Bueno, buen día para todos. Es un gusto recibirlos. La verdad que estamos contentos de otra vez más festejar el día o celebrar el Día Mundial del Asma a través de una actividad académica. Este año, como otros años, también organizada en conjunto con la neumología pediátrica, que por suerte es una especialidad en desarrollo en los últimos años, que ya tiene su generación de residentes de neumología pediátrica, que es un debe histórico que teníamos en la formación de los especialistas en nuestro medio, con varias generaciones ya adelantadas de neumología, residentes de neumología de adultos, que en definitiva ustedes van a ver que van a ser los que van a hacer las exposiciones en la mañana de hoy. Es muy bueno porque nos integra por primera vez la especialidad a este nivel de la formación jerarquizada y organizada que implica la residencia. Y esto nos encuentra en un momento en que en realidad la excusa es muy buena, porque es hablar una vez más del el asma como enfermedad muy prevalente dentro de las enfermedades no transmisibles. Es uno de los grandes problemas de salud respiratoria que tenemos a nivel mundial, con muchísimos pacientes, muchos de ellos subdiagnosticados o insuficientemente tratados, como ustedes saben. En el día de hoy van a coordinar esta actividad la profesora Katy Pinchak, que es profesora agregada de pediatría a cargo de la residencia y de la especialidad de neumología pediátrica. La profesora Marta Gutiérrez, que es profesora adjunta de la cátedra de neumología, que es la que coordina la Policlínica de Asma Severa, que es un centro de referencia en esta patología para todo el sector público. Y quiero destacar además que esta jornada se organiza en realidad y en forma conjunta con la Sociedad Uruguaya de Neumología y, como yo les decía, los servicios de neumología de adultos y de niños. No quiero detenerme más, simplemente para comenzar, porque la jornada van a ver que es extensa y tiene aspectos prácticos muy interesantes que quiero que ustedes puedan aprovechar. Adelante, Marta. Bueno, ¿qué es el Día Mundial del Asma? El Día Mundial del Asma es un evento mundial que lo promociona el GINA. GINA es una iniciativa global para el manejo y tratamiento del asma, y desde hace varios años se conmemora el primer martes de mayo, y por eso nos hemos reunido acá, la verdad que varias veces, para estos eventos. La finalidad que tiene es tomar conciencia de la enfermedad del asma, de lo que significa para los pacientes y lo que significa también para el costo sanitario. Y además es el objetivo de esta toma de conciencia es tratar de lograr el control de la enfermedad. El logo de este año es un logo que tiene lo ven ahí, que dice STOP, que eso quiere decir, parar el asma. ¿Parar el asma con qué? Valorando siempre los síntomas, valorar la respuesta al tratamiento y hacer cambios en la respuesta al tratamiento. O sea, yo en realidad me gusta usar más este círculo. ¿Qué es eso? Es el continuo que nosotros tenemos que tener con el paciente asmático. El paciente que viene a la consulta y que viene a las siguientes consultas, donde nosotros cada vez que viene evaluamos los síntomas que tiene, valoramos cómo responde al tratamiento y valoramos así si tenemos que hacer cambios, bajar o subir el tratamiento, ¿verdad? Por eso es tan importante que tomemos conciencia de que esto, que parece muy simple, es un acto médico muy importante. Así que ahora vamos a empezar con las presentaciones.